Hay vidas que se desgranan, que llueven como tormentas inesperadas, que nos explotan en las manos y la cara. Vidas que nos arrancan de una siesta absurda para imponernos su luz y su esperanza. Hay vidas que nos besan de repente, nos abrazan con un fuego interminable y nos ponen de pie sobre la tierra que antes nos cubría. Hay vidas que le ponen nombre al infinito, nos explican el dolor y los silencios, nos atraviesan para cosernos a nosotros como un collar de cuentas brillantes. Vidas que nos devuelven la vida, vidas que no perdonan la muerte, vidas que no toleran ausencias, vidas que no resignan su suerte. Son las vidas que se quedan en medio, son las vidas que acarician la historia, son las vidas que despejan el cielo. Es la vida que no muere si hay pueblos.